Y arriba haciendo palmas, haciendo palmas. Yeah. Wow. Yeah. Rosario de la Frontera. Vamos, salta, loco. Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sol. Tus jeans eran algo tan detestables, no permitían iniciar la batalla, echados en la hierba. Vení, pase, vení, pase, vení, pase. Hacia el sol. Mi amiga Marce, vamos. Al sol. Oh. Como canta pasión. Cuando me atrapa la melancolía, vuelven esos sinónimos. Tú eres algo para siempre. Tú eres algo para siempre. Vivíamos al doble. Mi amiga Marce, gracias, Marce. El que no hace palmas es un aburrido, levante. Vamos todo el país, Tucumán, Santiago del Estero. Cuando me atrapa Santa Fe, vuelven esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre. Tú eres algo. A tope nuestras vidas, viviendo todo en franca rebeldía. Tú eres algo para siempre. Tú eres algo para siempre. Para siempre. Los hinchas de River,